Sección 13 de El Periquillo Sarmiento, tomos 3 y 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarmiento, tomos 3 y 4, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 3, capítulo 8, parte 2. Esto digo a usted para que no se canse al primer perdone por Dios que le digan, sino que siga, prosiga y persiga al que conozca que tiene dinero y no lo deje hasta que no le afloje su pitanza. Procure ser importuno, que así sacará mendrugo. Acometa a los que vayan con mujeres antes que a los que vayan solos. No pida a militares, frailes, colegiales ni trapientos, pues todos estos individuos profesan la santa pobreza, aunque no todos con voto. Y por último, no pierda de vista el ejemplo de sus compañeros, que él le enseñará lo que debe hacer y las fórmulas que ha de observar para pedir a cada uno según su clase. Yo le di a mi nuevo maestro las gracias por sus lecciones y le dije que mi vocación era de ciego, pues consideraba que me costaría poco trabajo fingir una gota serena y andar con un palo como a tientas, y tenía observado que ningún pobre suele conmover a lástima mejor que un ciego. «Está bien», me contestó mi desaliñado director. «¿Pero sabe usted algunas relaciones?» «¿Qué he de saber?», le respondí, «si nunca me he metido a este ejercicio». «Pues, amigo», continuó él, «es fuerza que las sepa, porque ciego sin relaciones es título sin renta, pobre sin gracia y cuerpo sin alma, y así es menester que aprenda algunas, como la oración del justo juez, el despedimento del cuerpo y del alma, y algunos ejemplos e historias de que abundan los ciegos falsos y verdaderos, las mismas que oirá usted relatar a sus compañeros para que elija las que quiera que le enseñen. También es necesario que sepa usted el orden de pedir según los tiempos del año y días de la semana, y así los lunes pedirá por la Divina Providencia, por San Cayetano y por las almas del purgatorio, los martes por Señor San Antonio de Padua, los miércoles por la preciosa sangre, los jueves por el Santísimo Sacramento, los viernes por los dolores de María Santísima, los sábados por la pureza de la Virgen y los domingos por toda la corte del cielo. No hay que descuidarse en pedir por los santos que tienen más devotos, especialmente en sus días, y así ha de ver el almanaque para saber cuándo es San Juan Nepomuceno, Señor San José, San Luis Gonzaga, Santa Gertrudis, etc., como también debe usted tener presente el pedir según los tiempos. En Semana Santa pedirá por la Pasión del Señor, el Día de Muertos por las benditas ánimas, el mes de diciembre por Nuestra Señora de Guadalupe, y así en todos tiempos irá pidiendo por los santos y festividades del día. Y cuando no se acuerde, pedirá por el santo día que es hoy, como lo hacen los compañeros. Estas parecen frivolidades, pero no son sino astucias indispensables del oficio, porque con estas plegarias a tiempo se excita mejor la piedad y devoción, y aflojan el mediecillo los caritativos cristianos. En esto se pusieron aquellos pillos a decir 70 romances y referir 200 ejemplos y milagros apócrifos, y cada uno de ellos preñado de 200.000 tonterías y barbaridades, que algunas de ellas podían pasar por herejías o cuando menos por blasfemias. Aturdido me quedé al escuchar tantos despropósitos juntos y decía entre mí, ¿cómo es posible que no haya quien contenga estos abusos y quien les ponga una mordaza a estos locos? ¿Cómo no se advierte que el auditorio que los rodea y atiende se compone de la gente más idiota y necia de la plebe, la que está muy bien dispuesta para impregnarse de los desatinos que estos desparraman en sus espíritus y para abrazar cuantos errores les introducen por sus oídos? ¿Cómo no se reflexiona que estos espantos y milagros apócrifos que estos predican unas veces inducen a los tontos a una ciega confianza en la misericordia de Dios con tal que den limosna, otras a creer tal el valimento de sus santos que se lo representan más allá que el mismo poder divino, y todas o las más llenando sus cabezas de mentiras, espantos, milagros y revelaciones? Sin duda todo esto merece atención y reforma, y sería muy útil que todos los ciegos que piden por medio de sus relaciones presentaran estas en los pueblos a los curas, y en la capital y demás ciudades a algunos señores eclesiásticos destinados a examinarlas, los que jamás les permitieran predicar sino la explicación de la doctrina cristiana, trozos históricos eclesiásticos o profanos, descripciones geográficas de algunos reinos o ciudades y cosas semejantes. Pero cualesquiera cosas de estas, bien hechas, en un buen verso y mejor ensayadas, y de ninguna manera se les dejara pregonar tanta fábula que nos venden con nombre de ejemplos. Parece trivial mi reflexión, Mas, si se observara, el tiempo diría el beneficio que de ella podría resultar al pueblo rudo y los errores que impediría se propagasen. En estas consideraciones me entretenía conmigo cuando me llamaron a cenar, de lo que no me pesó porque tenía hambre. Sentámonos en rueda en un petate y sin otro mantel que el mismo tule de que estaba tejido. Nos sirvió la Anita un buen cazuelón de chile con queso, huevos, chorizos y longaniza, pero todo tan bien frito y sazonado que solo su olor era capaz de provocar el apetito más esquivo. Luego que dimos vuelta a la cazuela, nos trajo un calabazo o guaje grande lleno de aguardiente de caña, un vaso y otra cazuela de frijoles fritos con mucho aceite, cebolla, queso, chilitos y aceitunas, acompañado todo del pan necesario. Cada uno de nosotros habilitó su plato y comenzó el calabazo a andar la rueda, y cuando ya estábamos alegritos me dijo el capataz de los mendigos: «¿Qué le parece a usted, camarada, de esta vida? ¿Se la pasará mejor un conde?» «A fe que no», le contesté, «y a mí me acomoda demasiado, y doy mil gracias a Dios de que ya encontré lo que he buscado con tanta ansia desde que tengo uso de razón, que era un oficio o modo de vivir sin trabajar. Porque yo, es verdad, que siempre he comido, si no ya me hubiera muerto. Pero siempre qué trabajo no me ha costado, qué vergüenzas no he pasado, qué amos imprudentes no he tenido que sufrir, a qué riesgos no me he expuesto, qué lisonjas no he tenido que distribuir y qué sustos y aun garrotazos no he padecido. Mas ahora, señores, cuánta no es mi dicha. ¿Y quién no envidiará mi fortuna al verme admitido en la honradísima clase de los señores mendigos, en cuya respetable corporación se come y se bebe tan bien sin trabajar? Se viste, se juega y se pasea sin riesgo. Se disfrutan las comodidades posibles sin más costo que desprenderse de cierta vergüencilla que no puede menos que ocuparme los primeros días. Pero vencida esta dificultad, que para mí no será cosa mayor, después diablo como todos y aleluya. Yo, señor capitán y señores, ilustres compañeros, les doy 1000 y 10000 agradecimientos, suplicándoles me reciban bajo su poderosa protección, ofreciéndoles en justa recompensa no separarme de su preclara compañía el tiempo que Dios me concediere de vida y emplearla toda en servicio de vuestras liberales personas». Toda la comparsa soltó la carcajada luego que concluí mi desatinada arenga y me ofrecieron su amistad, consejos e instrucciones. Se le dio otra vuelta al calabazo y no tardamos mucho en verle el fondo, así como se lo vimos a las cazuelas. Nos fuimos a acostar en los petates, que cierto que son camas bien incómodas y más juntas con el poco abrigo. Sin embargo, dormimos muy bien a merced del aguardiente que nos narcotizó o adormeció luego que nos tiramos a lo largo. Al día siguiente se levantó Anita la primera, dejando dormida a su infeliz criatura. Fue a traer atole y pambazos y nos desayunamos. Luego que pasó el tosco desayuno, se fueron todos marchando para la calle con sus respectivas insignias. Yo me envolví la cabeza con trapos sucios, me colgué un tompiate con una olla al hombro, tomé mi palo, un perrito bien enseñado para que me guiase y salí por mi lado. Al principio me costaba algún trabajillo pedir, pero poco a poco me fui haciendo las armas y salí tan buen oficial que a los 15 días ya comía y bebía grandemente y a la noche traía 6-7 reales y a veces más a la posada. Algún tiempo me mantuve a expensas de la piedad de los fieles mis amados hermanos y compañeros. De día hacía yo muy bien mi diligencia, pero mejor de noche, pues como entonces no tenía gota de vergüenza, importunaba con mis ayes a todo el mundo con tan lastimosas plegarias que pocos se escapaban de tributarme sus mediecillos. Una de estas noches, estando parado junto a la santa imagen del refugio, pidiendo con la mayor aflicción, ponderando mi necesidad y diciendo que no había comido en todo el día, aunque tenía en el estómago bastante alimento y algunos tragos del de caña, pasó un hombre decente a quien le acometí con mis acostumbrados quejumbres, y él, deteniéndose a escucharme, me dijo: «Hermano, me siento inclinado a socorrerlo, pero no tengo dinero en la bolsa. Si usted quiere, venga conmigo, que no le pesará». «Sea por amor de Dios», le dije, «yo iré con su merced a recibir su bendita caridad, pero es menester que tenga tantita paciencia, porque yo no miro y necesito de ir junto a su buena persona». «Esto es lo de menos», dijo el caballero. «Yo que deseo socorrerlo, hermano, nada perderé en servirle de lazarillo. Venga usted». Tomóme de una mano y me llevó a su casa. Luego que llegamos, se metió a su gabinete y me sentó frente de él en la mesa donde había bastante luz. Qué corrido no me quedé al advertir que el tal sujeto era puntualmente el mismo que me había dado tantos consejos en el mesón y me había guardado mi dinero. Pero como era ciego por entonces, disimulé, y el sujeto dicho me habló de esta manera: Amigo, yo me alegro de que usted no me conozca por la vista, aunque siento mucho su fatal ceguedad que lo ha conducido al estado infeliz de pedir limosna, pudiendo estar en la situación de darla. No crea que lo pretendo reprender. Voy a socorrerlo, pero también a aconsejarle. Si usted no está muy ciego, bien me conocerá como yo lo conozco, y se acordará que soy el mismo que fui su depositario en el mesón. Sí, es fuerza que se acuerde, pues no ha pasado tanto tiempo. Y si yo conocía a usted casi sin luz en semejante despilfarrado traje y únicamente por la voz, usted, ¿cómo no me ha de conocer mirándome muy bien a favor de esta hermosa llama que nos alumbra en mi antiguo traje, oyendo el eco de mi voz y recordando las señas que le doy? Ni me crea usted tan cándido que presuma que verdaderamente está usted ciego de los ojos del cuerpo, por más que esos andrajos me indiquen la ceguedad de su espíritu. Bien conozco que la situación de usted será tan infeliz que lo habrá obligado a abrazar esta carrera tan indecente por no meterse a robar. Pero, amigo, sepa usted que no es otra cosa que un holgazán impune, una sanguijuela del Estado y tolerado ladrón, pero ladrón muy vil y muy digno del más severo castigo, porque es un ladrón de los legítimos pobres. Sí, señor, usted y sus infames compañeros no hacen más que defraudar el socorro a los realmente necesitados. Ustedes tienen la culpa de que yo, y otros como yo, jamás demos medio real a un mendigo, porque estamos satisfechos de que los más que piden limosna puedan trabajar y ser útiles. Y si no lo hacen, es porque han hallado un asilo seguro en la piedad malentendida de los fieles, que piensan que la caridad consiste en dar indiscretamente. No, señor, la caridad debe ser bien ordenada, debe darse limosna, pero saberse antes a quién, cómo, cuándo, para qué, dónde y en qué se distribuye por los que la reciben. No todos los que piden necesitan pedir. No todos los que dicen que están en la última miseria lo están en efecto, ni a todos los que se les da limosna la merecen. Mil veces se hace un perjuicio al mismo tiempo que se piensa beneficiar, y lo peor es que este perjuicio es trascendental al Estado, pues se mantienen ociosos y viciosos con lo mismo que se podían mantener los verdaderos pobres, que son los legítimos acreedores a los socorros públicos. Ni me crea usted sobre mi palabra. Oiga algo de lo mucho que han dicho sobre esto hombres sabios y profundos en la mejor política. Un autor dice: la mendicidad habitual aleja la vergüenza y hace al hombre enemigo de la industria. El verdadero pobre es el imposibilitado de trabajar. Consentir que el hábil pida limosna es quitar a aquel y al cuerpo nacional el producto de su aplicación. Si se dirige mal la limosna a favor del mendigo voluntario, degenera la caridad, reina de las virtudes, en protectora de los vicios. Hallar muchos en ella la comida segura es uno de los mayores estorbos de la aplicación. La falta de ocupación en las gentes causa vicios, estragos y ruinas contra la misma inclinación de los más que se corrompen, como me parece que ha sucedido a usted. Sin estudios o ejercicios se entorpecen los hombres y los entendimientos. La potestad política más respetable en proporciones degradará su mérito al extremo de bárbara, no cultivando sus talentos. El señor don Melchor Rafael de Macanaz, en su representación hecha al rey don Felipe V, expresando los notorios males que causan la despoblación y otros daños sumamente atendibles y dignos de reparo, con las advertencias generales para su universal remedio, hablando de los mendigos, dice: no se permitan por dioseros, porque a veces los que de día parecen baldados, de noche están aptos para robar, además que en ninguna corte culta se permiten. Poco antes dice: si les va bien pidiendo limosna no trabajan, se entregan gustosos al abandono y se convierten en viciosos. Mas estas advertencias, aunque sean muy juiciosas, no pueden ser lo más que las que tenemos con mucha anticipación en las sagradas letras. Al primer hombre maldijo Dios diciéndole que comería con el sudor de su rostro. Después dijo que el jornalero es digno de su jornal, y en otra parte que al buey que arara, esta es la ley que observaban los israelitas, que al buey que arara o trillara no se le atara la boca, dándonos a entender que el que trabaja debe comer de su trabajo, así como el que sirve al altar debe comer del altar. Por último, el apóstol San Pablo, siendo acreedor a los caritativos socorros de los fieles, no quiso molestarlos, sino que trabajaba con sus manos para ganar la vida, y así se lo escribió a los tesalonicenses en la Epístola 2, capítulo 3. «Bien sabéis», les dice, «que nadie tuvo que mantenerme de limosna, y que por no seros gravoso trabajaba de día y de noche. Y así el que no quiera trabajar, que no coma. Quoniam sicis non vult operari nec manducet». En vista de esto, amigo, ¿cuál será la justa disculpa que tendrá ningún flojo ni floja para pretender mantenerse a costa de la piedad malentendida de los fieles, defraudando de paso el socorro a los que legítimamente lo merecen? Si usted me dijere que, aunque quieran trabajar, muchos no hayan en qué, le responderé que pueden darse algunos casos de estos por falta de agricultura, comercio, marina, industria, etcétera, etcétera, pero no son tantos como se suponen. Y si no, reparemos en la multitud de vagos que andan encontrándose en las calles, tirados en ellas mismas, ebrios, arrimados a las esquinas, metidos en los trucos, pulquerías y tabernas, así hombres como mujeres. Preguntemos y hallaremos que muchos de ellos tienen oficio, y otros y otras robustez y salud para servir. Dejémoslos aquí e indaguemos por la ciudad si hay artesanos que necesiten de oficiales y casas donde falten criados y criadas. Y hallando que hay muchos de unos y otros menesterosos, concluiremos que la abundancia de vagos y viciosos, en cuyo número entran los falsos mendigos, no tanto debe su origen a la falta de trabajo que ellos suponen, cuanto a la holgazanería con que están congeniados. No me fuera difícil señalar los medios para extirpar la mendicidad, a lo menos en este reino, pero este paso ya lo darán otros alguna vez. A más de que a mí no me toca dictar proyectos económicos generales, sino darle a usted buenos consejos particulares como amigo. En virtud de esto, si usted se halla en disposición de ser hombre de bien, de trabajar y separarse de la vil carrera que ha abrazado, yo estoy con ganas de socorrerlo con alguna friolerilla que podrá aprovecharle tal vez con la experiencia que tiene más que los 3.000 pesos que se sacó de la lotería. Yo, avergonzado y confundido con el puñado de verdades que aquel buen hombre me acababa de estrellar en los ojos, le dije que desde luego estaba pronto a todo y se lo aseguraba, pero que no tenía conocimientos para solicitar destino. El caballero, que conocía mi regular letra, me ofreció interesarse con su amigo que se acababa de despachar de subdelegado de Tixla para que me llevase en su compañía en clase de escribiente. Agradecí su favor y él, sacando de un cofre 50 pesos, los puso en mi mano y me dijo: «Tenga usted 25 pesos que le doy y 25 que le devuelvo, y son estos mismos que señalé delante de usted, pues siempre me persuadí a que sucedería lo que ha pasado, y que al fin usted propio, mirándose acosado de la pobreza y sin arbitrio, me pediría un socorro tarde o temprano. Pero pues este lance lo anticipó la casualidad de haberlo encontrado. Tómelos usted y cuénteme el modo con que se metió a mendigo, pues me persuado que a usted lo sedujeron». Yo le conté todo lo que me había pasado al pie de la letra, sin olvidar el infernal arbitrio que tenía la perversa Anita de pellizcar a su inocente hijito para hacerlo llorar y conmover a los incautos, contándoles cómo lloraba de hambre. Pateaba el caballero de cólera al oír esta inhumanidad y no pudo menos que rogarme lo acompañara a enseñarle la casa, jurándome ocultar no solo mi persona sino mi nombre. No me pude excusar a sus ruegos, pues por más que me daban lástima a mis compañeros, los 50 pesos me estimulaban imperiosamente a condescender con los ruegos de mi generoso bienhechor. Y así, vistiéndome otros desechos y capotillo viejo que él me dio, salimos de la casa y fuimos derechos a la de un alcalde de corte, que, informado de todos los pormenores del asunto, le facilitó a mi protector un escribano y 12 ministriles, con los que sin perder tiempo nos dirigimos a la triste choza de los falsos mendigos. Yo me quedé oculto entre los alguaciles y estos cayeron a toda la cuadrilla con la masa en las manos. Los amarraron y los llevaron a la cárcel juntamente con los parches, aceites, muletas y tompiates, pues decía el escribano que todo aquello se llevara con los reos, pues era el cuerpo del delito. Quedaron en la cárcel y yo me volví a casa de mi patrón, con quien estuve en clase de arrimado mientras el subdelegado, que luego me admitió entre sus dependientes, disponía su viaje. Breve y sumariamente se concluyó la causa de los mendigos. La Anita fue a acabar de criar a su hijo San Lucas y los demás a ganar el sustento al castillo de San Juan de Ulúa. Yo con los 50 pesos me surtí de lo que me hacía más falta y, habiéndome granjeado la voluntad del subdelegado desde México, llegó el día en que partiéramos para Tixla. Entonces me despedí de mi bienhechor dándole muy justos agradecimientos y salí con mi nuevo amo para mi destino, donde hice los progresos que leeréis en el capítulo siguiente. Fin de sección 13.